Sí, efectivamente, este fin de semana tenemos justamente programado con Leandro grabar el segundo episodio de nuestro podcast. Es un proyecto que nos entusiasma porque nos parece que es necesario aumentar el nivel de comprensión y de análisis tanto sobre Estados Unidos como sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Me parece que en los últimos años muchas veces la caracterización en América Latina, digamos, sobre Estados Unidos oscila entre visiones muy idealizadas, muy románticas, que básicamente entienden que todo lo que viene de Estados Unidos es bueno, es democrático, es de progreso y futuro, y que se pierde comprender las fracturas, las crisis, las tensiones, las diferencias que hay al interior de Estados Unidos, que son muchísimas, o si no visiones, si querés, mucho más clásicamente antiimperialistas, donde todo lo que viene de Estados Unidos se lee como malo, se ve como contaminado, como sucio, como dominante. Y también se pierde estudiar y entender que Estados Unidos tiene movimientos progresistas muy avanzados, que tiene también lucha de clases al interior del propio país. Y creo que en este momento todo esto, lo bueno y lo malo, está saliendo a la luz. La verdad que el ciclo electoral del año pasado, creo que tanto en la candidatura de Donald Trump, pero también en la candidatura de Bernie Sanders y de Hillary Clinton, pusieron como a la luz, ¿no? Hicieron que en Estados Unidos se cayeran muchísimas caretas y que quedaran realmente expuestas las tensiones, las grietas que hay al interior de la sociedad norteamericana. Y no son fáciles de entender. Me parece que hay muchas complejidades y muchas paradojas. Entonces vale la pena hacer este esfuerzo de un podcast y creo que es buenísimo también poder conversar con ustedes e intercambiar preguntas y puntos de vista. Cecilia, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Qué tal, Lucio? Te quería consultar por las marchas que surgieron en contra de Trump. Al día siguiente de su asunción, la marcha de mujeres multitudinaria, luego el famoso lema "no es mi presidente". Tengo entendido que hoy hubo manifestaciones de pueblos indígenas en Estados Unidos contra Donald Trump. ¿Y en qué quedaron estas manifestaciones? ¿Y si el gobierno de Trump les da la importancia que merecen o lo toma como un movimiento pequeño? Mira, me parece que en Estados Unidos en este momento en realidad ya no hay una grieta, sino que hay una fractura brutal. O sea, es un país que está sumamente dividido. Y por una parte está lo que Trump está tratando de consolidar, que es el movimiento que lo apoya, el movimiento que lo catapultó a la presidencia, que le gusta a Trump, o sea, que comparte su agenda, que comparte su estilo, que creyó y sigue creyendo en las promesas muy ambiciosas que ha puesto Trump sobre la mesa en cuanto a generación de millones de empleos y devolver el sueño norteamericano. Y por otro lado tenés una resistencia que es muy masiva. No nos olvidemos que Hillary Clinton, si bien perdió la elección por el colegio electoral, en realidad ganó el voto popular. Tuvo casi 3 millones de votos por encima de Trump, con lo cual la mayor parte del pueblo estadounidense no lo votó a Trump. Y esto además se ha agudizado mucho más con iniciativas concretas que puso Trump sobre la mesa, que son fuertemente antiinmigrantes, que van en contra de los derechos laborales, que van en contra, por supuesto, también de las condiciones de vida de las comunidades originarias de Estados Unidos, que se están viendo avasalladas en sus derechos, puntualmente en este caso, porque Trump reafirmó la construcción de ciertas obras de infraestructura en zonas justamente preservadas y muy importantes para las comunidades indígenas. Entonces, todo esto se ha derivado y se ha volcado a las calles como nunca en la historia de Estados Unidos. El día siguiente, como decís, a la asunción de Trump, 3 millones de mujeres salieron a manifestarse en todo Estados Unidos. Yo pude participar en esa marcha junto con muchísimas amigas y colegas aquí en Washington, y la verdad que fue muy impresionante la energía, la diversidad, la tolerancia y el mensaje común, que básicamente era contra Trump, pero ante todo, te diría, era en favor de los derechos humanos, en favor de los derechos de las mujeres, en favor de la igualdad de género, en favor de los derechos de las minorías, de los inmigrantes. O sea, fue una marcha, te diría, que básicamente buscó poner un freno al avance muy fuerte que está teniendo el gobierno de Trump contra todas estas minorías. Hace muy pocas semanas reafirmó una legislación, por ejemplo, muy regresiva en términos de la comunidad LGBTI. O sea, todas las minorías se están sintiendo amenazadas. ¿Cuánto le importa al gobierno de Trump? Es una buena pregunta. Mi impresión es que no mucho. Mi impresión es que Trump sigue principalmente apuntando a consolidar su base de apoyo, que es una base de apoyo muy conservadora, fuertemente republicana, pero que supera también al núcleo tradicional del Partido Republicano, y que además está muy fortalecido, porque si bien el discurso de Trump es muy anti-establishment, en realidad con una parte importante del establishment, no con todo, porque también está enfrentando a algunos sectores del gobierno permanente de Estados Unidos, pero sí con una parte del establishment republicano, de los banqueros de Wall Street, de los grandes empresarios y de las grandes corporaciones norteamericanas, él tiene lazos muy fuertes y está llevando adelante políticas que no son anti-establishment en términos económicos, más bien todo lo contrario. Tiene una agenda en términos económicos que es una agenda muy de derecha, que es una agenda que se basa en la teoría del derrame, donde está planteando reducciones de impuestos para los más ricos, con la promesa de que eso eventualmente va a generar bienestar y empleos para todos. Entonces hay una parte del establishment que lo acompaña, y si bien es muy criticado por sus formas histriónicas, por sus formas, digamos, rupturistas, en realidad en la medida en que le siga dando buenos negocios, Wall Street va a seguir creciendo, y hay una cierta tolerancia de los sectores corporativos hacia Trump que es llamativa. Excelente, Cecilia, ¿qué tal? Francisco te saluda, buenas tardes. ¿Cómo anda, Francisco? Muy bien. Te quería preguntar, más que nada ahora pasando un poco a la parte económica comercial, ¿cómo repercuten, qué lo favorecen, en qué, en cuál es el punto de vista negativo desde Estados Unidos, ¿no? La salida de Estados Unidos, principalmente de lo que es el TPP, el Acuerdo Transpacífico, lo que es la cuestión es sobre Medio Oriente, ¿no? Entonces, la parte de Rusia, lo que es China, ¿no? Cómo repercute hacia el interior de la sociedad estadounidense y hacia la parte internacional. A ver, en Estados Unidos hay todavía unos resabios muy fuertes de la Guerra Fría en los sectores, digamos, dominantes en Estados Unidos, pero en general en toda la población hay un sentimiento y una desconfianza respecto de Rusia que es muy profunda, que ha calado muy hondo. Uh-huh. Y la verdad es que todos los días hay escándalos que indican que el gobierno de Trump, durante la campaña y durante incluso sus primeras semanas en la Casa Blanca, ha mantenido fuertes contactos con Rusia cuando Rusia está siendo acusada por el FBI y por la comunidad de inteligencia de haber intervenido exteriormente en las elecciones norteamericanas para favorecer a Donald Trump. Entonces, todo ese aspecto, digamos, de las relaciones entre Trump y Rusia es un objeto de escándalo y me parece que está mostrando, por una parte, una actitud en un punto muy innovadora de Trump, en donde él cree o promete o al menos dice aspirar a que una relación más balanceada, más razonable con Rusia podría ser una suerte de factor de estabilización en Medio Oriente, de estabilización en general en Siria y a nivel internacional. Esto a la vez está muy cruzado por intereses económicos que cada vez queda más claro que Trump tiene en Rusia. Sin duda. Y por toda esta oscuridad, digamos, en el vínculo y poca transparencia. Con lo cual es una apuesta fuerte, pero es una apuesta que genera muchísimas dudas y hay quienes dicen que de ninguna manera, que no habría ningún beneficio, ¿no? Incluso si Trump lograra tener un mejor vínculo con Rusia. Lo que me parece que sí queda claro es que hay una suerte de intento de romper el eje China-Rusia, o al menos de debilitarlo, claro, para así fortalecer lo que yo creo que es uno de los principales targets de política exterior de Trump, que es su pelea con China, donde él realmente ve un rival mucho más potente. Y en términos económicos, las paradojas del destino, y creo que muchas de las inconsistencias, porque está plagado de inconsistencias y de decisiones contradictorias el gobierno de Trump, la gran contradicción es que en realidad la salida del TPP de Estados Unidos, si bien para América Latina yo creo que es una buena noticia, coincide, en realidad fortalece la posición de China en el mundo y en particular fortalece la posición de China en el Pacífico, porque todos esos países, 11 países que junto con Estados Unidos habían firmado el Acuerdo Transpacífico y que había sido liderado por Estados Unidos para fortalecer y reposicionarse, ¿no?, geopolíticamente en Asia, justamente en contra de China, para frenar o tratar de compensar el avance de China en la región, en realidad con el TPP, al retirarse de Estados Unidos, deja un terreno mucho más de cultivo para que China aumente y siga creciendo en su influencia. Recordemos que China no solo es la economía número 2 en el mundo, sino que además el crecimiento económico de China, si bien es más bajo de lo que era, ahora está en el 6-7% y ya no en los dos dígitos, es todavía y va a seguir siendo el principal motor de la economía global. Entonces es una reconfiguración que en muchos sentidos tiene inconsistencias. Me parece que no hay un plan articulado de política exterior de Trump. Cecilia, la última, y ya te dejamos seguir con tu día allí en Washington, pero pregunta obligada. Vos has estado en la diplomacia argentina, has podido ver en primera persona y vivir en primera persona lo que fueron las relaciones que hubo entre la Argentina y los Estados Unidos en los últimos años, y también me imagino que has sido una de las espectadoras en primera fila de ese cambio de las relaciones se materializó para nosotros aquel 24 de marzo en el cual Barack Obama pisó la República Argentina en un gesto que muchos vivimos como una provocación. ¿Cuál es la opinión que te merece la actual administración Macri con respecto a la situación y la relación con los grandes poderes del norte? Mira, me parece que más que una lluvia de inversiones, como pronosticaban y anticipaban, terminó habiendo una lluvia de concesiones. Y esto se reflejó, si querés, de la manera más estilizada con el gobierno de Estados Unidos, pero en realidad hubo un giro, creo que muy brutal, en materia de política exterior del gobierno de Macri, abandonando el eje en la integración regional. Es evidente que Macri reniega de la integración con la región, del Mercosur, de la CELAC, de la UNASUR, ¿no? Ha ido a la mayor parte de estas cumbres, las ha ignorado. Y además creo que ha puesto en un segundo lugar las relaciones de Argentina con los países emergentes, con economías como China, como India, que, como decía, son motores de la economía global. Y además en muchos puntos de la agenda tienen intereses coincidentes con los de la Argentina. Nosotros creo que tenemos que avanzar en construir una política exterior, como se hizo en la década anterior, que sea una, o en el gobierno anterior, que sea una política exterior autónoma, independiente, donde podamos tener alianzas móviles, ¿no?, y flexibles con diferentes países del mundo en función de nuestros intereses, pero muy afincada en nuestra región, en un momento de tanta inestabilidad, de tanta conflictividad, de crecimiento tan pobre a nivel internacional. Me parece que la región es nuestro primer refugio y nuestra principal fortaleza. Eso se abandonó. Y cuando el gobierno de Macri se alineó de una manera, digamos, tan subordinada con Estados Unidos, me parece que también perdió la posibilidad de tener un vínculo realmente maduro. Viste que ellos siempre dicen que quieren relaciones inteligentes y maduras con el mundo. Bueno, a mí me parece que el vínculo que se ha construido con Obama y que ahora se busca fortalecer y continuar con Donald Trump, es un vínculo muy inmaduro. Es un vínculo donde Argentina es un receptor pasivo de las agendas y las prioridades de Estados Unidos, donde todavía no nos han abierto mercados tan básicos como el del limón o como el de las carnes, dos planteos muy fuertes que nosotros en nuestro gobierno llevamos a la Organización Mundial del Comercio, donde los ganamos, donde Estados Unidos siempre está a punto de cumplir, pero finalmente nunca cumple, y que son indicativos de cómo están planteando y visualizando la relación. Así que creo que el gobierno de Macri debería recalcular en materia de política exterior muy seriamente. Si antes con Obama creo que se pasó de rosca, me parece que ahora también lo debería hacer, y tender un vínculo con Estados Unidos, incluso con el gobierno de Trump, que sea de interés de los argentinos y defendiendo nuestra soberanía y los intereses de nuestras empresas, de nuestros trabajadores, de nuestros productores, que se puede, es difícil, requiere bastante más convicciones y bastante más compromiso que simplemente decir que sí y recibir la alfombra roja, ¿no? Es más complejo, pero sin duda es una necesidad histórica. Cecilia, quedamos a la espera entonces de la segunda entrega del podcast que están realizando con Leandro Morgenfeld. ¿A dónde se puede escuchar el podcast? Mira, lo subimos a una plataforma que se llama Spreaker y probablemente lo circulemos por YouTube y también por iTunes. Así que ahí lo pueden encontrar, y también tenemos una página de Facebook que inauguramos muy recientemente, donde va a estar subido este episodio 2 de Trumpolis en los próximos días.